Hace poco se divulgaron las noticias de actividades revolucionarias del máximo dirigente Kim Jong-un en varios países. La TAS de Rusia, la revista digital Nepal Today, la red de Hwangju de China y las páginas web de Internet de la Asociación de Amistad Checo-Corea Baekdusan, el Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático y el Comité Africano de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano, con su sede en Nigeria, transmitieron las noticias de que él visitó la Escuela Revolucionaria de Mangyongdae, donde plantó árboles junto con los alumnos con motivo del Día de Reforestación. Las páginas web de Internet de la Asociación de Estudio de la Política de Songun de Gran Bretaña y la de Amistad Checo-Corea Baekdusan publicaron la noticia de su inspección a la Comandancia de la Gran Unidad Combinada 966 del Ejército Popular de Corea con sus fotos.